3, con todas sus cualidades sociales y territoriales, está en inaplazable necesidad de promover acciones de desarrollo. Ahora bien, nadie puede suponer que un proceso de desarrollo significa transitar hacia un mundo sin problemas. No. El desarrollo nos instala en un mundo problemático. Si el subdesarrollo tiene problemas y genera crisis, transitar hacia el mundo de desarrollo supone también asumir crisis y tensiones. Solo que los problemas del subdesarrollo congelan a las sociedades en el atraso y los problemas del desarrollo generan oportunidades de ampliar el bienestar y la calidad de vida. El punto en que nos encontramos entre ustedes en materia de desarrollo nos enseña sobradamente que es preciso multiplicar las inversiones en la totalidad de los sectores y las actividades económicas. Se precisa capital invertido en todo el departamento, en los recursos del suelo y del subsuelo. Todo debe activarse y ponerse en valor mediante políticas de promoción en el marco del desarrollo sostenible. Sin inversión de afuera del departamento no habrá desarrollo con la dinámica que la era global en que vivimos exige. ¿Y hacia dónde se dirigen las inversiones? ¿En qué los capitalistas quieran invertir? ¿Cuáles sean las opciones de inversión? No depende enteramente de los gobiernos, sobre todo en materia de recursos naturales. Son decisiones asumidas por la lógica global de las empresas. De los gobiernos y de las sociedades anfitrionas depende otorgar seguridad y seriedad para que se hagan efectivas. En este sentido, el Departamento de 33 no explotó realmente en el pasado su subsuelo. La minería efectivamente ha estado ausente en el desarrollo socioeconómico del departamento, que a lo sumo ha conocido extracciones y explotaciones de piedra caliza para la elaboración del cemento. La minería se ha presentado en nuestra realidad presente a partir de decisiones empresariales y técnicas privadas que están desafiando la capacidad de la sociedad de 33 en función de prácticas económicas que, por otro lado, nos colocarían de lleno en la economía globalizada. Por lo tanto, la inversión extranjera directa en proyectos de este tipo supone una innovación fundamental en un territorio de un departamento en el que la organización de su producción cuenta con solo el sector arrocero con dinamismo y competitividad internacional. Porque bueno es mirar la realidad que tenemos en el departamento para posicionarnos en la necesidad de inversiones como impostergable motor del progreso. El departamento de 33 se encuentra en los últimos lugares, en el 17 más específicamente en el ranking de los departamentos según el índice de competitividad regional que desarrolla la CEPAL. Por otro lado, si se toma en cuenta el valor agregado bruto que anualmente elabora la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que es uno de los principales indicadores del nivel de actividad económica departamental, 33 se encuentra en el último lugar del ranking de este indicador, por lo cual de alguna manera lo coloca como el departamento más pobre del país, aun cuando las mejoras en la situación del sector agropecuario, en especial de la ganadería y la cadena arrocera, pueden empujar hacia arriba este indicador. Finalmente, el índice de la tasa de subcuación es elevada, en 33 acercándose al 12%, y en materia de pobreza hay estudios que han concluido que una de cada tres personas son pobres en el departamento. Igualmente, son muy preocupantes las condiciones de la infraestructura en el territorio del departamento. Basta esta realidad para asumir que la lucha por el desarrollo es no solamente un imperativo político, sino un deber ético fundamental de los dirigentes del departamento, de sus fuerzas políticas, de sus trabajadores y empresarios, de sus profesionales, de la comunidad toda. Ahora bien, como dijimos, el desarrollo en nuestro tiempo tiene una calificación específica que no solamente tiene valor constitucional y legal en nuestro país, sino que se inserta en la tradición de justicia social que es patrimonio de la totalidad de los uruguayos, porque está en el corazón del legado artiguista. Esta calificación específica que sintetiza los ideales de justicia de nuestros días es de la sostenibilidad. La sostenibilidad significa que toda acción de desarrollo debe pasar por una triple evaluación: cuidar el equilibrio y el balance entre lo ambiental, lo social y lo económico. Y esto es un deber que la Constitución ha impuesto a todas las personas y muy particularmente al Estado, sea él el Estado Nacional o los gobiernos departamentales. En este campo de la construcción del desarrollo sostenible es imperativo el actuar coordinado entre las autoridades nacionales y departamentales para aplicar políticas que atiendan a la conducción general de la economía nacional sin descuidar las realidades departamentales, de manera de evitar la generación de desequilibrios o problemas territoriales que vuelvan vulnerables o perjudiquen a las poblaciones locales. La minería es una actividad que requiere un alto compromiso del Estado, de la sociedad y de los propios empresarios con el cuidado del ambiente, con los equilibrios sociales y territoriales. Más allá de los daños eventuales, pero casi inevitables, el paisaje, al consumo del suelo, a la intensa agresión del terreno superficial, a la contaminación de los aguas por lixiviado de metales pesados y otros influentes, e incluso los efectos de la salud, esta actividad, como tantas otras, en la economía, siendo como son indispensables para sostener la vida de la sociedad en el planeta, representa riesgos efectivos. Esos riesgos implicados en los impactos ambientales negativos de la actividad están presentes desde los actos de exploración y desde luego en las etapas de extracción tienen un potencial contaminante muy especial, en particular la minería a cielo abierto, el cuidado del suelo y del agua, el cuidado de las personas, el cuidado de los equilibrios entre las diferentes demandas del suelo para usos diversos, y en este caso entre productores rurales y desarrolladores mineros, suponen estudios ambientales, planificación ambiental y territorial en cuya realización debe cooperar con mutuo respeto de sus competencias las autoridades nacionales, que son las que tienen por disposición legal las máximas responsabilidades junto con las autoridades departamentales y locales. Se informa que el proyecto Arantirí supondrá una inversión de 2.500 millones de dólares y que el objetivo de esta implantación en la zona de Valentines es de extraer 18 millones de toneladas anuales de hierro en un periodo de 30 años y que puede extenderse por 20 años más. Esta simple enunciación de cifras relativa al proyecto me indica la magnitud del desafío que tenemos para insertar esta inversión en los carriles del desarrollo sostenible como política de Estado vigente en Uruguay. En definitiva, el nuevo emprendimiento, si es que se concreta, supondrá un escenario de innovaciones. Ante lo nuevo, algunos elaboran sobre reacciones del temor. El temor, en el caso, no es completamente infundado, sino que hay motivos, sobre todo ejemplos, que dan pie al temor. A nivel internacional, se habla de la minería como generadora de importantes pasivos ambientales, es decir, de aquellas deudas que se derivan de la necesaria restauración, mitigación o compensación por impactos negativos derivados de una actividad, en el caso, la actividad minera. Y conocemos de sobra experiencia en nuestra propia América Latina, en la que incluso se habla de una deuda histórica, acumulada a través de los decenios por la depredación de recursos naturales derivados de la minería. Evidentemente hay fundamentos para el temor. Pero si bien ello es así, la construcción del desarrollo dentro del estilo de vida que el mundo en su totalidad ha asumido nos impone el consumo de los minerales de forma tal que son imperiosas las intervenciones en el suelo y en el subsuelo, sin abdicar por ello la actitud de cautela. Debemos apostar a la planificación, al control, a la vigilancia, a las exigencias de las mejores tecnologías disponibles, a la evaluación ambiental y a los sistemas de responsabilidades y de seguros que nos permitan enfrentar los riesgos que inevitablemente se implica en la actividad minera. Entre las exigencias más claras de este escenario de innovación está la innovación de las prácticas políticas. El gobierno nacional y el gobierno departamental deberán trabajar coordinadamente y los diferentes sectores sociales deben tener un acceso fácil a una información confiable que debe generarse de manera transparente y continua, de modo de no perjudicar el compromiso de la ciudadanía con la construcción del desarrollo. Las comunidades y los diferentes intereses afectados deben, a su vez, tener espacio de expresión. Alguna vez dijo Edgar Morin que el buen timonel va adecuando la ruta de su barca a las dinámicas de las olas y que jamás pretende dominar las olas o transformarse en dictador de ellas, sencillamente porque eso no está fuera de sus posibilidades. La globalización de la economía, la adecuada utilización de los recursos naturales de que está dotado el país o el departamento, difícilmente pueden frenarse. Se trata de que el desarrollo de la actividad se cumpla, sin perjudicar los equilibrios ecológicos, sin generar el agravamiento de situaciones sociales injustas y sin generarle a la sociedad pasivos que deban ser pagados por las generaciones futuras. La garantía, como siempre, está en la aplicación estricta del derecho y en el no innovar en normas vinculadas al sector minero, que perjudiquen a los superficiales o que flexibilicen los controles ambientales en perjuicio de los recursos naturales. Naturalmente, ello no quiere decir que se deban congelar en el tiempo las normas con las relativas a la legislación minera, pero reivindicamos que las reformas tengan una clara orientación a insertar esa actividad en el paradigma del desarrollo sostenible. En esta tarea estaremos presentes, apoyando con el modesto concurso de nuestras fuerzas, amparar o promover retrocesos legislativos, reglamentarios y burocráticos, no contará con nosotros y seguramente tampoco con la opinión pública del 23, que quiere explotar sus recursos de manera racional y no depredatoria. El gobierno del departamento de 33 siente que tiene un fuerte compromiso histórico con las presentes y con las futuras generaciones y se dispone a trabajar en el ámbito de sus responsabilidades y en aquellos otros en los que no tienen responsabilidad directa a colaborar con las autoridades que sí lo tengan. incluso para hacer las advertencias o los planteos que correspondan para hacer valer reclamos que sean legítimos. Y de luego, a cooperar con todos los emprendimientos para facilitar todas las inversiones que puedan venir al departamento para superar las postergaciones que sufrimos y que no admiten inversiones. Para finalizar, tenemos la esperanza de que en estas cuestiones relativas a las políticas estratégicas sobre los recursos naturales, gestiones sostenibles, en interés de las presentes y futuras generaciones, podremos generar y mantener amplios consensos entre las fuerzas democráticas para que los sucesivos gobiernos, del color que sean, tengan respaldo suficiente para lidiar con los intereses diversos y contradictorios siempre en nombre del interés general. Y las conclusiones de este ciclo deben estar disponibles para su utilización en esa construcción política. Estamos seguros que así será. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la intervención del señor Dardo Sánchez, intendente del departamento 83, y le cedemos la palabra al señor Artigas Barrios, intendente del departamento de Rocha. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, sobre todo muchas gracias por la presencia de tanta gente. Nos han invitado a hablar concretamente el amigo y compañero de siempre, José Díaz, de la visión departamental, la visión desde lo departamental, concretamente del proyecto Aratirí, desde luego esto inmerso en la serie de reuniones de análisis sobre el tema de la minería en general. Con respecto a los efectos en el mundo global pueden tener las actividades económicas, ya sean productivas, extractivas, especialmente la minería. Hay mucha gente que ha trabajado mucho, que se ocupa mucho del asunto y que se ocupa realmente con mucha solidez. Respecto a las decisiones que sobre este tipo de inversiones o sobre la orientación de la actividad económica del país todo se debe tomar, también hay gente que trabaja con mucha información, con mucha capacidad, y es el gobierno nacional, sin duda, el que en definitiva adoptará ahora y antes, y como siempre lo ha hecho cualquier gobierno, llegando a los consensos correspondientes, adoptará las decisiones finales, manejando los elementos que se le acerquen para esa decisión. Pero con respecto a los impactos positivos o negativos que cualquier emprendimiento puede tener a nivel local o a nivel regional, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de gobernar, en este caso los departamentos, los que tenemos como obligación primordial ocuparnos de eso. Analizar, obtener los insumos necesarios, recoger las opiniones, tamizarlas, tratar de obtener los consensos, pero sobre todo analizar racionalmente los pros y los contras de cada propuesta. Y bueno, podremos sí, mediante la opinión que formemos, participar haciendo llegar a quien va a tomar la decisión final nuestros puntos de vista. Es lo que recién decía el intendente Dardo Sánchez. Nos corresponde o tenemos obligación de participar dando la opinión a la cual lleguemos o dando la información que podamos recoger al gobierno nacional. Entonces, en definitiva, siento que trayendo las cosas aún más a detalle, primero que nada tendremos que determinar en nuestro departamento y quizá trabajando junto con los otros intendentes en la región, cuáles son los impactos positivos y negativos de la propuesta. Y luego, a nivel local, de aquellos lugares donde se focaliza la acción o los efectos del proyecto. Caso de la costa de Rocha, no toda la costa de Rocha, sino el lugar donde se está proyectando, que es la zona cercana a el balneario La Esmeralda y cercana al balneario Punta del Diablo, y además la zona que va a ser cruzada por el mineroducto. Habrá que ver habrá que ver los efectos, los impactos ambientales. Pero en ese sentido ha sido política del gobierno de Rocha aceptar todos los dictámenes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y consultar todas las decisiones que al respecto tenemos que tomar con la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Desde que asumimos nuestro primer periodo en el año 2005, así lo hicimos. Y actuamos confiando plenamente, porque además ha dado muestra la Dirección Nacional de Medio Ambiente de tener rigor científico y suficiente firmeza para analizar los distintos proyectos que le llegan, como para poder confiar en sus dictámenes. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros confiamos en lo que la Dirección Nacional de Medio Ambiente en su momento diga, después que haya procesado todas las informaciones que le lleguen. Le llegará, le habrá llegado el estudio de impacto ambiental hecho por la empresa, pero le llegará también el propio trabajo de sus técnicos y de quienes puedan aportar información. Pero nosotros estamos insertos en una región, quizá en lo que recién decía el intendente Sánchez hayan captado eso, en una región que tiene un enorme déficit de infraestructura e inversión. Y por lo tanto estamos siempre como predispuestos naturalmente a ver, y antes de cualquier análisis, a ver toda inversión como positiva. Tenemos que escaparnos de esa tentación. Tentación que no viene en vano. Si pudiésemos aquí poner transparencias y superponer un mapa de las rutas del país sobre un mapa de las líneas férreas, cuando existían, o cuando funcionaban, pero igual hoy, las que existen aunque no funcionen, un mapa de las líneas de transmisión eléctrica, encontrarán que en los departamentos de Rocha, 33 y Cerro Largo hay como un agujero, y norte de La Valleja, donde es mucho menor la densidad de las rutas de primera importancia, prácticamente no existen las líneas férreas y es bajísima también la densidad de las líneas de transmisión de alta tensión. Como anécdota, en Rocha es un lugar, en la costa de Rocha es un lugar ideal para la generación de energía eólica. Hay una capacidad muy alta de generación, con porcentaje que, según me dicen los pesados, yo no sé nada de ese tema, con porcentajes, como dicen los que saben, son inusuales, porcentajes de funcionamiento efectivo en el año. La primera licitación que hizo UTE para la instalación de parques eólicos, la licitación la ganó una empresa que pensaba instalar cerca de Chuy un parque eólico. No pudo hacerlo porque tenía que hacer 100 kilómetros de línea para transmitir. Hoy, por ejemplo, tenemos la paradoja de que se están concentrando el interés de la instalación de parques eólicos en la zona de Maldonado, donde colide con el uso turístico de las serranías. En Castillos, hacia el norte, hay serranías en las cuales se han medido con mediciones de viento, las de las mediciones mejores en el país. Pero allí no es posible presentar ni llevar adelante ningún proyecto de generación eólica porque no hay línea para transmitir la energía. Esas cosas que me pueden decir no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, tienen mucho que ver con la actitud que todos los que en la región vivimos, y la región no es solo la costa, la región es, como decía, todo el departamento de Rocha, el norte de La Valleja, todo el departamento de 33 y Cerro Largo, los que en la región vivimos tenemos como una ansiedad de proyectos que generen infraestructura. Tenemos que superar esa ansiedad para analizar los proyectos y ver que en realidad no nos generen infraestructura, pero también no generen impactos negativos, y en lugar de obtener el desarrollo que a través de la infraestructura queremos, retrocedamos de alguna manera. Eso es un poco para ubicarlos en cuanto a cómo se ven este tipo de cosas. Fundamentalmente yo puedo hablar del departamento de Rocha. Y aclaro que el departamento de Rocha no es solo la costa, sino que tiene bastante más territorio y bastante más población que la costa. Generalmente se hace sinónimo de Rocha con playa, y es bastante más que playa. Es la playa y la actividad turística es la cosa que tiene más repercusión mediática en Rocha, pero no es ni mucho menos la única actividad. Es importante, pero no tengo mediciones para decir si hay otras más importantes o no, pero hay otras importantes realmente, generadoras de riqueza. Por ejemplo, en la agricultura tenemos dos tipos de agricultura: la agricultura del arroz, que felizmente prácticamente se elabora todo en el departamento, es decir, la cadena, allí la cadena de producción es completa, el 80% ha de industrializarse en el departamento. Se han incorporado otras actividades agrícolas ahora que lamentablemente no se industrializan, salen del lugar sin valor agregado y salen hasta del país sin valor agregado, y por ese lado creo que tenemos que pelear mucho. Se ha incorporado una actividad no tradicional como el cultivo de olivos, donde no solo está generando una actividad económica importante, sino también generando muchos puestos de trabajo, que es de la otra cosa que sentimos permanente necesidad. Como 33, somos de los departamentos, ahora hemos mejorado felizmente bastante, pero éramos de los departamentos que teníamos un mayor índice de desocupación. Y aunque se diga que uno no puede aceptar cualquier cosa con tal de generar trabajo, y que el esquema no puede ser como genera trabajo, sirve a la gente que está sin trabajo. La gente que está sin trabajo pide que esa sea la actitud, ¿verdad? Pero volvamos al enfoque de lo que hoy nos ocupa. Me disgregué, me salí un poco, porque cada vez que tengo oportunidad trato de difundir esta realidad que en general no se conoce, de ese déficit y ese atraso en materia de infraestructura que en el este tenemos, que no es culpa de nadie, es culpa de la historia. El país empezó a desarrollar por donde había mejor vía, que fue junto al río Uruguay. Luego vinieron los ferrocarriles, ya había agricultura, luego vinieron las rutas, y hasta hoy hay más infraestructura, y con más infraestructura hay inversión, y atrás de la inversión va la infraestructura otra vez, porque tiene que atender esa inversión. Volviendo al tema de el proyecto Aratiri, la primera cosa que nosotros vemos para decir, tenemos que estudiarlo, no lo podemos descartar, y decirle a la gente de Rocha, no descartemos nada ni aprobemos a priori, analicemos bien, porque nos puede generar oportunidades. No podemos asegurar que no genere oportunidades. Por ejemplo, yo hablaba recién del problema de la energía. Bueno, allí no se va a generar energía, pero si se instalase, el gobierno uruguayo se ha comprometido a llevar líneas de transmisión de energía que podrán entonces acercarnos energía a la región. Podemos decir que el gobierno uruguayo igual puede hacer las líneas, aunque no esté el proyecto, pero sin ninguna duda siempre tiene que haber un ancla o un imán que atraiga y que dé justificativo a una inversión del gobierno, que podría ser, llevemos las líneas para ver si algo utiliza esas energías. Mientras no haya quien lo utilice, estamos con un círculo vicioso, pero así sería. Pero veamos, antes que ver los aspectos positivos, veamos cuáles son los riesgos. Sin ninguna duda que uno es la posible afectación de la actividad turística. No hay hecho hasta el momento ningún análisis científico, objetivo, de cómo podría incidir en la actividad turística. Hay algunos que sostienen que se termina la actividad turística en prácticamente toda la costa. Eso es descartado, son 180 kilómetros de costa, Yo no sé cuántos kilómetros podrá ser la influencia del proyecto, pero estoy seguro que no son ni 50 ni 100. Sino, no sé, aquí en Montevideo nadie podría bañarse en la playa de Malvino de Carrasco, que si no se bañan no es porque está el puerto, es por otras cosas, ¿verdad? Que están en las playas contaminadas fundamentalmente por la presencia de la ciudad, y las ciudades sin ninguna duda son las que generan los mayores impactos negativos. Pensamos, decimos, una inversión de este tipo va seguramente a dinamizar la economía local, porque algunos servicios va a necesitar, aunque sea un apéndice de la inversión total, porque verdad aquí lo único que va es el punto de embarque, el punto donde el mineral se le extrae el agua y se embarca. O sea que no hay no van a haber plantas industriales importantes, pero seguramente abastecimientos van a necesitar, servicios van a necesitar, y la economía de alguna manera tiene que dinamizarse con eso, aparte de los puestos directos que se generen, que no serán extraordinarios, entre 150 y 200, no es algo extraordinario, pero que hay que entonces medirlo si vale la pena los problemas que puedan haber. Pero las cosas que uno ve como problema inmediato, las cosas que uno ve como elemento que nos puede generar riesgos, es el proceso de construcción. Y ahí hay un riesgo social importante. En los procesos estos de construcción, en la construcción de obras muy intensivas, con la utilización de mano de obra muy intensiva en un periodo corto, atraen una cantidad de gente, atraen gente que consigue trabajo allí, pero atraen gente también que no consiguió trabajo en otro lado y no consigue allí. Y muchas veces mucha de esa gente luego, cuando el periodo termina, queda anclada. Esas son las cuestiones que hay que estudiar muy a fondo para evitar que terminemos generando un problema en lugar de una ventaja. Hay que pensar en todos los servicios que esa gente que esté trabajando ahí va a necesitar. Va a necesitar los servicios educativos, va a necesitar los servicios sociales, sanitarios, comerciales. ¿Se ha estudiado esto? ¿No se ha estudiado? Es algo sobre lo cual hay que trabajar y hay que estudiar para poder saber si realmente se está en condiciones o no. Va a necesitar mano de obra, y para que sea útil para la región y para el lugar, tenemos esa mano de obra, tendríamos que tener mano de obra local capacitada como para trabajar. Es otro de los aspectos que hay que ver, cuál va a ser el perfil de los trabajadores que se van a necesitar y cuál es la posibilidad de proveer esos trabajadores del lugar y de poder preparar gente para eso. La aparición de un foco importante de trabajo puede generar problemas a las otras empresas instaladas por competencia por la mano de obra. Pero ese yo creo que es un problema que al revés es positivo. Cuando falta mano de obra, mejoran los salarios, mejoran las condiciones de trabajo, y es lo que está poco a poco sucediendo en el país. Están mejorando los salarios, a veces por encima de lo que las autoridades económicas prevén. Están mejorando por eso, porque hay competencia por la mano de obra. Decíamos que también habrán elementos positivos. Ya mencioné como primero el que tengamos infraestructura, sobre todo en este caso la llegada de energía eléctrica a la zona. Desde luego, la creación de empleo es siempre bienvenida. Podrá uno analizar si es suficiente el empleo que se genera, si es de buena calidad o de mala calidad, si compensa o no compensa, y si no afecta a otras actividades que puedan generar, en definitiva, pérdidas de puestos de trabajo. Eso es la responsabilidad que tenemos los que tengamos que opinar sobre esto y los que tengan que decidir que ese balance sea positivo. La dinamización de la economía local, sin ninguna duda, cuando se mueve una actividad económica importante y cuando hay una inversión grande, la economía local se dinamiza. Y hay otro tema que nos lleva a otra discusión, pero que esto, y que este podría ser un aspecto como switch de arranque para que pudiera ser. Y es un viejo tema que se habla en Rocha, que es el de un puerto de aguas profundas y de cargas generales, que yo creo que hay que hacer esa distinción. No es cualquier puerto el que genera cambios sustanciales en una economía, en una región. Es un puerto multipropósito de cargas generales y de gran capacidad el que puede generar esos cambios. Si Montevideo solo se embarcase en graneles, ¿verdad? Seguramente Montevideo no era lo que... Solo si hubiesen embarcado graneles durante todo su tiempo, Montevideo no sería lo que es. No tendría la actividad económica que tiene. Por lo tanto, no es cualquier puerto, sino que tiene que ser un puerto de aguas profundas y cargas generales. Vieja aspiración del país y, desde luego, de Roche. Hay quienes dicen que no, pero en el imaginario popular está el puerto, ese generará un cambio que hará que todo sea distinto y mejor. Habrá que determinar si va a ser distinto y mejor, pero si nos atenemos a los modelos que conocemos y si nos atenemos a qué es lo que mayoritariamente se considera como desarrollo y mejoría de los estándares y los ejemplos que tenemos, seguramente sería mejor, porque sabemos que nuestra capital es nuestra capital porque tiene puerto, Buenos Aires es la capital de la Argentina porque tiene puerto, Rosario es la gran ciudad que es porque tiene puerto, y así podemos seguir la generación de actividad logística, una enormidad de cosas. Pero sí, otro de los aspectos que podemos considerar al analizar esto es que esto sería un puerto de aguas profundas, pero de uso exclusivo, solo para cargar mineral de hierro. Entonces no estaría generando los efectos que podría generar un puerto de carga general, pero sí podría ser el primer paso hacia ese gran puerto que tiene que ser la aspiración y que es algo de largo plazo, seguramente, algo de largo plazo. Y si pudiese ser el generador, pensando en el largo plazo, el generador del gran puerto, estaría generando también el desarrollo, seguramente el desarrollo de actividades que hoy no tenemos. Todas las actividades de nuestro departamento en general son vinculadas a la producción primaria. Y los auges vienen cuando los commodities valen mucho. Pero los que tenemos algunos años sabemos que los commodities en un tiempo valen mucho, pero no siempre valen mucho, en otro tiempo valen poco. Y todo lo que aquello que uno vio como auge y como movimiento económico decrece. Generalmente el agregado de valor, que es lo que pretenderían, el agregado de valor es el que da mayor estabilidad a la actividad económica de un lugar, si tiene instalaciones destinadas a agregar valor. En definitiva, estamos ante una propuesta removedora, porque cuando preocupa mucho ser removedor, que debemos, y nosotros en el caso del gobierno departamental tenemos la responsabilidad de analizar desde lo local, pero analizarlo con rigor científico, con toda la objetividad que podamos. Hace un rato conversando, alguien me decía, me pareció excelente. Tenemos que analizar estas cosas despojándonos del alma, despojándonos del sentimiento y actuar con racionalidad. En ese proceso estamos y trataremos de aportar el resultado de ese proceso al proceso que el Gobierno Nacional, estoy seguro, está siguiendo también para tomar las decisiones finales con respecto especialmente a este proyecto. Gracias. Agradecemos mucho al señor Intendente de Rocha, a Pías Barrios, y le cedemos la palabra al contador Roberto Kreimerman, ministro de Industria, Minas y Energía. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todas y a todos, y muchas gracias a la Fundación por la invitación que nos hicieran, porque realmente parte del placer de estar aquí, el hecho de poder discutir estos temas, de poder intercambiar opiniones, cuando los temas además son nuevos, son grandes, como en este caso, y son como pusieran los intendentes de una importancia tremenda, tanto por la promesa como por los riesgos. Entonces, el hecho de estar aquí con ustedes y esta invitación nos gratifica mucho. Bueno, la verdad es que teníamos un PowerPoint que ahora vamos a pasar a versión hablada, pero la base es exactamente la misma. Para comenzar con el orden, déjenme describirles primero una pequeña introducción de por qué estamos en este tema de la minería, no nosotros, por qué está el país en definitiva, qué puede hacer con eso hacia el futuro o qué debe de hacer con eso hacia el futuro. Y estamos en estos temas porque, si nos retrotraemos un poco a la década del 80, plena crisis del sistema capitalista, segunda crisis del petróleo, hay en ese momento una política específica de los países, de algunos países desarrollados, que junto con un desarrollo científico y tecnológico de la química, la física, informática, permitieron hacer dos temas para salir de esa crisis de rentabilidad profunda que tenía el sistema económico. Esas dos y otras muchas medidas que se extendieron a lo largo de varios años luego repercuten en la situación actual y nos llevan a la minería y a la situación en general en que está la economía y la estructura económica mundial. Digo, son dos de varias, pero son las dos que marcan el actual modelo de crecimiento o modelo de acumulación de este mundo. Vamos. La primera es, sin ninguna duda, la apertura de los mercados financieros, el desarrollo de nuevos productos e innovaciones en las finanzas, al hecho tal de que prácticamente los flujos de dinero de entrada y salida de los distintos países, y más en los países desarrollados, implican decenas de veces los flujos de dinero producto del comercio, o sea, de los resultados productivos. No quiere decir que haya una creación de riqueza por el sistema financiero, lo que hay es un apalancamiento, como ustedes saben, que en momentos de crecimiento es funcional y ayuda fuertemente al crecimiento, y en momentos de crisis lo ahondan, como ha pasado ahora con la crisis financiera que se iniciara en el año 2008, pero que respondía ya a una crisis estructural del mundo en cuanto a quién estaba haciendo qué y qué productividades tenían cada país. El segundo elemento, aparte del desarrollo financiero que buscó esas medidas de darle crecimiento al sistema económico, rentabilidad para las empresas y en general las grandes, es el de la fragmentación de los procesos productivos. Procesos que se realizaban en un solo país, desde la materia prima, varias etapas, dentro de una sola fábrica completa, integral, como eran las fábricas antiguas y bastante grandes, desde la materia prima hasta el producto final, se dividió en trozos. Gracias a la física, a la química, se pudo que los procesos productivos pudieran trasladarse en materiales semi terminados que antes no se podían, y gracias a la informática se pudo coordinar todo eso. Y en definitiva, las unidades productivas se partieron en pedacitos, se hicieron más eficientes porque se alocaron unas, se pusieron aquellas que están al principio del proceso productivo cerca de la materia prima para que fuera más rentable, aquellas que tienen mucha mano de obra en países que volvían hacia el capitalismo, como es el caso de China, con abundancia de mano de obra y por lo tanto menores costos, y aquellas que dependían fundamentalmente de la alta tecnología o del diseño o del mercado o de la moda cerca, trozos finales productivos de los mercados de los países desarrollados. Esos dos grandes fenómenos, de las finanzas y el de la fragmentación de los procesos productivos y luego su aglomeración por eslabón hasta formar lo que ahora son las cadenas de valor, que no existían hace 20, 30 años. ¿Para qué si había una sola fábrica integrada? Ahora hay cadenas de valor que están dentro de un país, que están en una región y no dentro solo de un país, o que triangulan en el mundo, en definitiva, aprovechando cada una de las ventajas que mencioné. Esa situación de los años 80 y 90 le permitió, entre otras, no menores, pero que no son el tema, evidentemente, le permitió recuperar una faja de una onda de crecimiento que ahora vuelve a estar en problemas, vuelve a entrar en crisis. Esa crisis económica, que avancemos un paso ahora hacia los minerales, tiene dos peculiaridades. Se ha desarrollado más fuertemente en los mercados financieros y en los países desarrollados, punto uno, motivo por el cual hoy el oro y otros metales preciosos son altamente demandados, hasta llegar a precios récord, la onza, como no se había visto nunca. Y en segundo lugar, le permitió a los países emergentes, por esa nueva estructura económica mundial, seguir creciendo. Y China siguió creciendo al 10%, India siguió creciendo al 8%, nuestros países siguieron creciendo. Todo ello combinación entonces de que la crisis los encontró 20 años después de esas medidas de fragmentación con un mercado propio desarrollado, con una inserción internacional de exportación a los países desarrollados. Combinación entonces de estructura económica y buenas medidas, y el crecimiento se mantuvo fuerte en esos países y en otros, para algo se habla del BRIC. Pero esos países al crecer lo que hicieron también es insertarse en la economía mundial. Ya lo decía, creo que Fidel hace 20 años, cuando cada uno tenga un auto, lo que va a hacer en este mundo, China y en lo demás. Y lo que va a hacer está ocurriendo. Una altísima demanda, porque todos tienen derecho, una altísima demanda de materiales que van hacia las industrias, de materiales que van hacia los seres humanos y que implican, por ejemplo, una demanda de níquel, una demanda de cadmio, una demanda de hierro, que son los metales industriales, lo que se necesita para seguir creciendo. Claro, de que de esos minerales la demanda también está en los países desarrollados y hasta en nuestros propios países, como Brasil, que es un gran consumidor porque tiene una industria siderúrgica muy potente, como ustedes saben. Pero también la demanda mundial está siendo alimentada fuertemente por los países que siguen creciendo y por los países que en definitiva le dieron esta conformación tan especial al mundo, que hay una crisis por primera vez en los países desarrollados y no la hay una crisis en los países emergentes, o no la hay en el nuestro, que entre combinación de buenas medidas y exportaciones hacia esos países ha mantenido un desarrollo creciente. Eso es entonces el momento que se vive mundialmente. Un cambio de estructura con un incremento de la demanda en muchísimos productos, en especial un incremento de la demanda en los minerales. Entonces, en ese sentido, está ocurriendo otro fenómeno importante en la situación de la minería mundial, cual es el desarrollo de nuevas tecnologías, tecnologías que antes no eran bien desarrolladas o que la ciencia ha permitido desarrollar mejor y que logran, en definitiva, extraer minerales en forma rentable donde ya se sabía que había minerales, porque el caso de Uruguay, por ejemplo, ya se conocía, pero que no era rentable la extracción dado los precios que existían y dada la ausencia de tecnologías eficientes para esa extracción. En definitiva, en este momento se juntan dos elementos, cuáles son el aumento de la demanda mundial por razones de desarrollo y crecimiento o por razones de atesoramiento, como es en el oro, y ese incremento de la demanda